La Mil y Una Hojas. Un lugar para charlar sobre libros, sobre escritores, sobre nuestras emociones. Un lugar para compartir de la mano de Julia Butet. Hola Julia, ¿estás allí? Hola Silvia, ¿cómo estás? Muy hola, bien, Julia. Muy bien. Hola Oscar, ¿qué tal? Bien, con algunos inconvenientes, nada más. Debidos a la lluvia y a la gran ciudad. Seguramente. Acá estamos como Sarmiento. Estamos tal cual. Y ansiosos por escucharte, dale. Bueno, hoy les voy a hablar de otro ser excepcional, que es Oliver Sacks. Oliver Sacks fue un médico neurólogo inglés que nació en 1933 y murió en el 2015, ya bastante grande. Y además de ser un científico destacadísimo, era escritor, que era su gran pasión. Y escribe, es su última obra, unas memorias que se llaman, el libro este se llama En Movimiento. Él nos vas a hablar de este libro. Les voy a hablar de este libro. Ajá. Y de él, porque son memorias, o sea que habla sobre la vida de Oliver Sacks. Este hombre nació en una familia de médicos, en una familia judía, asentada en Londres desde hacía mucho tiempo, a donde la mayoría de sus miembros eran médicos. Su padre era un médico clínico, su madre era ginecóloga y anatomista, sus dos hermanos mayores eran médicos también. Y Oliver, que era el cuarto hijo, el más chiquito, también, bueno, en realidad él se sentía atraído por la ciencia muchísimo. Tenía un tío sobre el cual escribió también una novela, que no recuerdo ahora cuál era el nombre real de este tío, hermano de su madre, que era Landó el apellido, pero al cual en la familia cariñosamente, porque era químico, lo llamaban el tío Tungsteno. Y así se llama la novela. Tenían mucho sentido del humor, era una familia, una muy linda familia, según parece, ¿no? ¿Lo estamos viendo a Oliver aquí en la compu, en una moto? Claro, sí. Porque ahora te voy a contar. Es la tapa, ¿no? Tiene del una libro. Pinta tremenda. Tremenda la pinta. Pero bueno, después te vas a enterar de que no hubieses tenido muchas oportunidades con él de haber sido contemporánea. Mira. Tenía otro gusto. Oscar. Bien, bueno. Claro, sí, Oscar, claro. Posiblemente. Ajá. Está bien. Ya sé por dónde va. Y bueno, a Oliver le encantaba, le gustaba muchísimo leer, le gustaba la química, la botánica, la ciencia en general, y muchísimo contar historias, que es una cosa de la cual se da cuenta corrido ya muchos años, ¿no? Bueno, no tantísimos. Bueno, para no hacerlo demasiado largo, estudia la carrera de medicina, se recibe en Oxford, y luego de recibido tiene una propuesta laboral en Estados Unidos, en la costa oeste. Y está unos años en San Francisco, estudia y trabaja en la UCLA, que es la Universidad de California en Los Ángeles. Ahí se perfecciona y allí empieza a tener contacto con los pacientes postencefálicos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de postencefálicos? Postencefálicos. Son pacientes que han sufrido una encefalitis. Sí. Y bueno, acusan síntomas de posteriores a la enfermedad. Había habido en el año 1920, 1930, por ahí, una epidemia de lo que se llama encefalitis letárgica, que había provocado, pero yo no les puedo decir la cantidad de muertes. Ajá. Pero cuando digo la cantidad de muertes, digo millón de claro, en el mundo, claro, ¿no? Algunos de ellos habían sobrevivido y estaban en un hospital al cual él tiene acceso, recién recibido. Simultáneamente a tomar contacto con estos pacientes que le interesan muchísimo y que empiezan a demostrarle, él empieza a contar las historias clínicas de estos pacientes, pero tomando al paciente ser humano, que eso es lo que lo diferencia de otros médicos que también tienen una profusa literatura, ¿no? Estudios publicados. Pero que en general siempre se ha hablado de una enfermedad en general, de la encefalitis, por ejemplo. Y Oliver lo que hace es hablar de fulanito que padeció esta enfermedad, cuyos... Es como digamos que tenía una sensibilidad también distinta, claro, obvio, ¿no? Exactamente. Sí. Simultáneamente a dedicarse, tenía una inteligencia, por supuesto, superior. Simultáneamente era muy deportista, ya desde chiquito le gustaban mucho los deportes y le encantaban las motos. Tuvo un par de accidentes con la moto, la primera que tuvo era muy jovencito cuando su padre le compró una moto. El padre quería convencerlo de comprarle un pequeño autito y él logró convencerlo a su vez de que era tan peligroso el pequeño autito como una moto. Y bueno, así fue como tuvo su primera moto. Cuando se va a los Estados Unidos, no conocía mucha gente, si bien era un tipo muy tímido, pero muy sociable. Entonces tenía mucho tiempo, como ya vuelvo a repetir, tenía una inteligencia muy superior, no le costaba nada retener los textos que leía, era muy lector. En los tiempos que le quedaban libres andaba en moto. En un año llegó a recorrer en moto 150.000 kilómetros. No, señor. Bueno. Tenía unos cuantos tiempos libres. Pues, no, lo que pasa es que tenía una capacidad asombrosa. Ajá. Después tuvo un periodo, después de una desilusión amorosa, en que se volcó a las drogas. Con unos resultados que a uno le parecen hasta asombrosos, porque bajo los efectos de la morfina, creo que era, bueno, ahora no recuerdo cuál era la droga que consumía, por ejemplo, activaba tanto sus capacidades, claro, que a lo mejor en una noche se leía un tratado de cuestiones médicas impresionante, como que no le quitaban en el primer momento, claro, capacidades cognitivas, por decirlo de algún modo. ¿Qué otra cosa les quería contar? Tiene una anécdota que a mí me pareció maravillosa. Su madre, ya les dije que era ginecóloga y que era anatomista, y su madre dudaba muchísimo de la capacidad de Oliver como cirujano, porque según ella era bastante torpe el muchacho este. Entonces apostaba a que fuese un gran anatomista. Resulta que tiene que dar su último examen en la carrera de medicina en Oxford sobre anatomía. Y bueno, da su examen, cuando sale el listado con los resultados, ha salido penúltimo. Bueno, su desesperación fue espantosa, sale de la facultad, se va a una taberna, se toma no sé cuántas cervezas, y en ese momento recuerda que había un premio instituido por la universidad que parece que era importantísimo. Entonces así, en ese estado en que estaba, llega al examen que había que rendir, él no se había anotado, aparentemente no habría que anotarse para hacerlo, llega tarde, se cuela. Había seis o siete preguntas para responder. Elige una de esas preguntas, escribe como un fanático durante 2 horas, haciendo uso de todos sus conocimientos botánicos, zoológicos, que tenía previos a esta situación. ¿Y cuál es su sorpresa? Al poco tiempo, cuando van los resultados, se ha ganado la beca. Entonadísimo él. Entonadísimo. Fantástico. Bueno, es un hombre que viajó mucho, le gustaban mucho los deportes, era submarinista también, hizo pesas durante mucho tiempo. Después tuvo problemas justamente por levantar demasiado peso en esas sentadillas que hacía. Llegó a levantar creo que casi 300 kilos. Era como un desaforado, digamos. Uh-huh. A lo largo de su vida se enamoró 3 o 4 veces. La última a los 77 años. Uh-huh. De distintas personas. Cuando era joven no eran tan parecidos a él. El último señor, sí, era un intelectual, un poeta. Tuvo también un hermano esquizofrénico, eso también lo marcó mucho. Tuvo un momento de distanciamiento con su madre cuando su madre se enteró de que él era homosexual. Uh-huh. Y en aquel momento se consideraba la homosexualidad una enfermedad, claro, aparte época, de una aberración, claro, según la Biblia, una enfermedad. Uh-huh. Tuvo una vida francamente maravillosa. Y yo les recomiendo, como siempre, que lean este libro, porque escribe muy lindo, tiene bastante humor, es muy cariñoso y nos pone en contacto con una serie de médicos, su mayoría médicos que han estudiado el cerebro, como es su caso, ¿no? Muchos neurólogos muy destacados. Tiene otra anécdota muy buena de su jefe en uno de estos hospitales en donde estuvo muchos años, ya en Nueva York, ahí, que lo disuadía de escribir. Y tiempo después, él, reflexionando, dice: ¿por qué no voy a escribir a pesar de que Friedman no quiere que yo escriba? Claro, yo voy a escribir lo mismo. Publica un artículo en Inglaterra y lo leen médicos del lugar y le preguntan: Sachs, ¿por qué usted ha publicado artículos con el seudónimo de, no sé, no me acuerdo las iniciales de los nombres, Friedman? De ninguna manera yo he escrito eso. Este jefe de él, que era un médico muy importante, que parece que tenía sus talentos también, lo plagiaba, no permitía que él escribiese su libro. Y lo que les quiero contar, que me estoy olvidando y a lo mejor si alguien nos escucha lo va a recordar, uno de sus libros se llama Despertares. Como la fue película. Al cine, claro, sí, al cine y al teatro también. Claro, Julia, una pregunta: ¿cómo llegaste vos a conocerlo a este médico neurólogo inglés y además escritor? A través de el psiquiatra de un hijo mío. Ajá. Mira vos. No, muy interesante, realmente como siempre, ¿no? Como sí, claro. Y además de este texto, En Movimiento y Despertares, ¿alguna otra obra de él? Bueno, El Tío Tungsteno, Diario de Oaxaca, como a él le gustaba tanto la botánica, bueno, todo le gustaba tanto. Claro, un tipo inquieto intelectualmente. Por absolutamente, supuesto. Intelectual y físicamente, inquieto, claro. Debía ser... Yo a veces me he pensado, debe ser un tipo insoportable. Puede ser. En movimiento constantemente. Claro. Algún que otro psicólogo diría un hiperquinético. ¿Cómo vivir con una persona así? Que a la mañana corría, después hacía submarinismo, después se iba a andar 150.000 kilómetros en moto. Qué loco. Sí, digamos que toda una estructura muy muy singular la de este sujeto, ¿no? Sí, realmente, pero bueno, que produjo, por lo que vos nos estás contando, parece ser que fue un buen médico neurólogo. Muy buen médico. Y también un buen escritor. Muy buen escritor, muy buen médico, muy querido por sus pacientes. Mm-hmm, claro. Que eso se ve reflejado en la película. Sí, la vimos. Y... sí, realmente una persona de una calidez y de un calorcito humano muy muy considerable. Bueno, vos sabés que nosotros vamos haciendo la lista de los libros que vos nos vas sugiriendo. Sí. De hecho, encontré un avance, un adelanto del libro este, del primero, de Oliver Sacks, que lo puse en movimiento. Después encontramos la tapa de Despertares, que es de la película. Así que, y eso va como tirando un ganchito a la gente y a nosotros, obviamente. Uno se anota, que no va a tener tiempo, yo hablo por mí, ¿no? No tengo tiempo para leer tanto, pero es que es muy interesante. Así que te agradecemos mucho la intervención. Como siempre, muy positiva, nos deja pensando siempre. Bueno, me alegro. Bueno, Julia, te esperamos, te llamamos y nos encontramos el próximo viernes. Perfecto. Espero que no llueva tanto. Ay, esperemos que no. Bueno, un beso grande y gracias. Un beso grande. Chau.